Acercándonos a la novena de Pentecostés, esos días previos a la celebración de la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia quiere ir preparándonos para recibirlo. Recibir el Espíritu Santo, como bien saben todos ustedes, es abrirse a recibir el amor personal de Dios. Esto es el Espíritu, el amor de Dios. O para decirlo mejor, Dios que es amor. ¿Dónde se recibe el amor? En un solo lugar, entre comillas, lugar, que es en el corazón. De modo que prepararse para recibir el amor es ir al corazón. Tenemos un par de semanas para intentarlo, porque solamente volviendo a nuestro interior podríamos hacer la experiencia de que Dios nos habita con su amor. De esto nos habla el Evangelio de hoy. Es un texto largo, continuado durante estas semanas, que ahora concentramos en una pequeña parte, el diálogo que mantiene Jesús con sus discípulos en la última cena. Es la última charla que Él tiene con sus amigos, por tanto tiene un carácter póstumo, y cuando se trata de esta charla póstuma no se van a hablar cuestiones coyunturales. La despedida de un ser querido respecto de su familia, de sus amigos, es una despedida donde se habla de lo esencial, de lo más íntimo, de lo más importante. ¿De qué habla Jesús con los discípulos? Del amor. En la última cena lava los pies a los discípulos, les dice que ellos tienen que hacer lo mismo, aprender a amar, a servirse. Les deja el mandamiento nuevo del amor: ámense los unos a los otros. Y ahora, en este pasaje que escuchamos, les habla del amor de Dios, les habla del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y Él les dará el Espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes. Ese Espíritu entonces está destinado a los discípulos y ellos podrán recibirlo abriéndose de corazón a recibirlo. Por eso Jesús les dirá: ustedes lo conocen al Espíritu, Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Esta es la experiencia del amor, la presencia del amado en el amante, la presencia del ser querido en el propio corazón. Por eso es que la experiencia del amor es una experiencia dual, diría, que tiene como dos aspectos. El primero es la experiencia de la intimidad, que pueda no solo vivir con vos, sino que pueda vivir en vos. Esto es lo que todo ser humano necesita experimentar: ser alguien en el corazón de alguien. Y esto significa que estoy habitando el corazón del otro por el amor. Y por eso entonces la verdadera experiencia del amor humano consiste no en vivir juntos, vos con tu mujer, ella con vos, bajo el mismo techo, sino vivir uno en el otro. Poder comunicarse íntimamente, de corazón a corazón, de interioridad a interioridad. Y otro tanto, la comunicación con los hijos, no solamente expresar el amor a través de cosas externas, que claramente también el amor de los padres se expresa trabajando por ellos, fatigando todos los días para que ellos tengan lo necesario, no solamente la comida, el vestido, sino también la educación, el crecimiento, viajes, etcétera. Todo eso es verdaderamente expresión del amor, pero claramente el amor, esas obras, entre comillas, de amor, tienen que surgir del corazón y estar destinadas a tocar el corazón del otro. Y cuando no hay comunión de corazón a corazón entre padres e hijos, entonces esas obras de amor, esas fatigas de amor, no son interpretadas como tal, porque se nota la ausencia de uno en el corazón del otro. Y otro tanto, podríamos multiplicar los ejemplos respecto del amor de amistad. El amor entonces es una experiencia que surge del corazón y tiene como destinación el corazón del otro. Por eso digo, el primer aspecto de la experiencia amorosa es el de la intimidad. Pero para que la intimidad no se convierta en un sofocante encierro entre las personas que se quieren, la intimidad tiene que dar lugar a la apertura. Y entonces, este es el otro aspecto de la verdadera experiencia del amor: la intimidad y la apertura Y esto es lo que el mismo Jesús nos dice, ¿no? El Espíritu estará en ustedes. El amor de Dios está destinado a estar en el corazón de ustedes. Ese día comprenderán que yo estoy en mi Padre por el amor, y que ustedes están en mí por el amor, y que yo estoy en ustedes por el amor. Por eso el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. ¿Cuál es el mandamiento? Todos lo saben, en el Evangelio de Juan, en la última cena. El mandamiento es, ámense los unos a los otros. De modo que Jesús quiere venir a habitarme, a habitar mi corazón, a estar en mí, para que el Padre también esté en mí, y para que nosotros nos abramos, tal y como Él se abre. La relación entre el Padre y el Hijo, amorosa, es el Espíritu, que se abre, nos invita a entrar en ella. Bueno, la apertura es la otra dimensión del amor, que la experimentamos inicialmente en la familia, ¿no? Los cónyuges que se desposan amorosamente, intiman su relación, pero llega un punto donde necesitan abrirse, y lo hacen formando una familia y abriendo, digamos, su corazón y su amor a sus hijos. Y entonces, abrir la intimidad significa retroalimentarla. El amor entonces es interioridad, intimidad, pero también es apertura. La intimidad sostiene la apertura, porque si no, la apertura sería enajenación, sería perdernos, sería estar solamente en el afuera de nosotros y nuestra comunicación interior estaría dañada. Pero también la apertura airea, ventila y retroalimenta la experiencia de interioridad. En última instancia, el Padre y el Hijo, que se habitan recíprocamente, se abren a nosotros, a la humanidad entera, a la creación entera, con la efusión del Espíritu. El Espíritu es esto, intimidad y apertura, el aliento, el soplo íntimo de Dios que se abre para llegar a cada uno de nosotros, para que nosotros, abriéndonos, podamos convertirlo en amor humano, en amor recíproco de matrimonio, de familia, de comunidad, de proximidad. Prepararse entonces a recibir el Espíritu Santo es un intento de volver al corazón. Aquello que decía tan lindo San Agustín, bueno, muchos saben que San Agustín, antes de convertirse de adulto y bautizarse, tuvo una vida bastante, ¿cómo decirlo?, un poquito desviada por la vanidad, por la sensualidad, la concupiscencia. Bueno, él se convierte y relata su conversión en un libro que se llama Las Confesiones. Y en Las Confesiones, Agustín, hablándole a Dios, dice: ¿dónde estaba yo cuando te buscaba? Me había alejado también de mí, no podía encontrarme. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, y fuera te buscaba en aquellas cosas que no tendrían vida si tú no se las dieras. Quiere decir entonces que para Agustín su desencuentro con Dios, su vida más enajenada, tuvo que ver con que él no se habitaba, no habitaba su interioridad, porque Dios lo estaba esperando allí. Por eso él mismo nos invita a nosotros también en Las Confesiones, diciendo: vuélvete al corazón, porque en el interior del hombre habita la verdad. El Espíritu de la verdad está ahora en nosotros, y lo descubrimos solo si nosotros estamos donde Él está, que es en nuestro corazón. De allí entonces que este tiempo es un tiempo, por un lado, de preparación para recibir el amor de Dios, donde únicamente el amor puede ser recibido en el corazón, pero por ese mismo hecho también es un buen momento para revitalizar nuestras relaciones interpersonales. En última instancia, nuestros divorcios emocionales, espirituales, nuestras distancias en la pareja, con los hijos, con el prójimo, la parentela o alguna comunidad, se deben precisamente al hecho de que no sabemos comunicarnos de corazón a corazón. Y quien no habita su propia interioridad no puede recibir, hospedar a nadie en ella. Por eso, en general, las crisis, por ejemplo, de pareja, o también es aplicable la relación con los hijos, se deben al hecho no tanto que él no se comunica con ella o ella con él, sino él no se comunica con él o ella no se comunica con ella. Y ese ruido interno se proyecta hacia afuera con ruido de pareja, con los hijos y lo demás. Bueno, el tiempo que estamos viviendo para prepararnos a la efusión del Espíritu es un tiempo que nos invita a volver a nuestro interior para descubrir que Él, que el Señor, que el Hijo y el Padre y el Espíritu están en nosotros. Que su amor siempre está en nosotros y que al regresar a nuestro corazón podemos encontrarlo. ¿Para qué? Para que en esa experiencia interior, íntima, abrirnos a nuestras relaciones humanas desde un lugar distinto, no superficial, no coyuntural, sino una comunicación, una apertura que brota del interior del corazón. Bueno, pidamos al Señor vivir este tiempo de ese modo.